español es un idioma conseguido, no es nuestro. Queremos también, en honor al tiempo, denunciar al Estado de Chile, que fue el que más daño hizo de la corona española. Desde que Chile fue república, hermano, nos mataron a nuestro Huaychafe. Armaron la guerra del Pacífico para sacar a todos los Huaychafes y llevarlo a pelear en el norte, hacerlo carne cañón allá. Y cuando quedaron solos nuestras mujeres, nuestros niños, nuestros ancianos, los mataron a todos. Así se hizo el latifundio en Chile. Ese fue lo que hizo el Estado de Chile. Ese es el Estado criminal, un Estado fascista. El Estado de Chile hizo más daño que los españoles, hermano. Hoy en día nos encontramos con los distintos gobiernos de turno que han pasado por el Estado de Chile. Nos han obligado a asimilar una realidad que no es de nosotros. Nos metieron una religión, hermano, que no es nuestra. Nosotros tenemos el Niatuwe, tenemos Chaunechen, Niatu Keitache, Lukutu Keitabanchu, Somokom. Pero nos obligaron a hacer otras cosas. Y hoy en día las comunidades las tenemos tapadas con iglesia, hermano. Así como se está militarizando también las comunidades bajo este gobierno y bajo todos los otros gobiernos que han pasado. Porque aquí no se escapa ninguno, ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha. Todos los gobiernos han castigado a nuestro pueblo mapuche y lo han obligado, lo han encarcelado, lo han perseguido, lo acusan de terrorista. Hoy día tenemos hermanos encarcelados injustamente. Álvaro Millalén Gutiérrez, el Peña y Alberto Curamil están acusados de un delito que ellos no cometieron, hermano. Para el día 13 de noviembre le hago un llamado, hay una visita masiva para que vayamos a solidarizar con nuestro Peña y a decirle al Estado de Chile quiénes somos nosotros, por qué están encarcelados nuestros Peña. Su único delito fue ser un luchador social, hermano, por defender su territorio. Es el delito que lo acusan, es la gran causa por la cual lo están acusando de un delito que no cometieron. Hermano querido, se creó el plan Impulsa que todos lo rechazamos. Aquí se violaron todos los estándares internacionales como el convenio 169. Se hizo a espaldas de los mapuches. Un plan donde viene a beneficiar a todos los ricos que se autoatentaron. Le traen mucha plata, muchos dólares. Y para el mapuche no viene nada, hermano. Y eso es lo que tenemos que salir. Nosotros el 23 de octubre vamos a presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, aquí en Temuco, para frenarle la pelota, chancarle la pelota al Estado de Chile, porque ellos han estado jugando solo, hermano, sin la participación de nosotros, con alguna ayuda de algunos peñi que podríamos decirle que son yanaconas que apoyaron eso. Pero nosotros estamos aquí está la resistencia mapuche. En nombre también de los prisioneros políticos, el 20 de octubre, en la comunidad Antonio Millalén, en el Los Muco, se va a hacer un palín como una forma de hacer un tam, de conversar por qué lo están encarcelando nuestros peñi. Fei Camutem Peñi, Chaltumay, Marichihuao, Marichihuao, Marichihuao. Llamamos a Huerquén de Futa Wilimapu que se acerque y ahora va a salir la palabra de las somos, de las mujeres que también estamos aquí adelante y también están llevando resistencia, están llevando lucha de la comunidad Huancho Rupayán, así que ahí también nos van a entregar sus fungos. Mari Mari, Ulamien, Upeñi, U Pichiqueche, Mlepayen. Chau que le dicen, tu fameo, mapu ni suam yemai. Femo feipian, un chin comunidad huenchurupayan pinguin. Love William mapu. Mlepa tu in tu fameo. Mapu in Juan Pilén. Quisule la gente a ti. Nein, cuifique tu mu. Nein, cuifique en lam. Petú me leita, cuifique che. Mlepa tu in tu fameo. Pei, mlein maputa ti. Wenu puwin kafi. Niela ingen, chencho ba ingen chi. Chumechi mungea ingen chi. Pile ingen. Niela ingen, que guache ingen. Pui, puma puche. Fele igualu. Mle patu ini. Kisule lain. Kom, ni kufiche ngelam mle patu ini. Tufameo. Mle ita pupu chikeche kakim nei. Chumechi. Ni ke yol. Chumechi ni ke. Cuidal ni, ni mapu, ni kuyin. Fem chen chen kom mle. Mapu meo. Femechi mongita che. Femota. Mle ita. Kuifiki zungu. Ngenule mapu mai. Fein pupuin kafei, kom, yetu aingen kom, chemken, nielu ikain, inching mapumeo, niela in, chinchubechi ni mongeal, pupuin ka, kimblai tu fach, eiti humu, kemelon ko nielengen, wezake suam, wezake rake suam nielengen, chumechi, mleaita, pu, generación pileke ingen, welufei, kom, río, mapu, el, wenu mapu, kom, todo contaminado. Rumel rupa que la hay ni maputungun. Huelu estado ni juan. Kim la hay en maputungun. Pu generaciones pileiru y caen en. Fuimos comer rupa que la hay ni maputungun. Huelu. Chumechi rupa li subu. Eke anten. Café y pial. Fei. Inchin. 6 años. Luchando por la recuperación de tierra. Mlein. Mleita iti, cheque pinei, puwin ka, mleita kuyin, conadi huelu, tiene entrampada la situación. Pero estamos aquí en la lucha. Kisule lain, mlepa imon neimon. Con mlepa imon neimon. Con, kiñe que va a cruzar mlepa imon. Kiñe piu que meo mlepa imon. Feimo feipian. Ka, kisule lain, pilein, chao lechen, que yu muain, fein. Neguento ahí mon mai, neguento le ahí mon, los con ni ahí mon, que me la cruzan ni ahí mon, con que me que subo chipai, femechi subo, nielin, que me que subo, que me que raki suan, si, con que me que subo chipai, y fanele tuin tati, fanele tuin, con neguento ahí, si, chael tu mai pian, con puche mlepa tuingen. Chaule te inta ti. Feimo fei. Huelu con pupiche que chica que me engan. Chumechi ni que yo al. Chumechi ni fe. Cómo recuperar nuestra tierra. Desde chiquitito van a saber cómo cuidar. Toda nuestra tierra. Los animales. Todo cómo se tiene que cuidar. Desde chicos lo enseñaremos. Y estamos vivos. Ay mapuche, mle fiku fiku keche. Fai muten pupeñi pula mien pupuche keche. Mari chueo, levanta y muy bye. También me ha entregado su sungún, Juan Carlos Tralcal, de Vocería del Caso Lusinger Mackay. Así que, para que pongamos atención. Mare mare pupeñi pulamien, mare mare compuche, cufiqueche, cheta Juan Carlos Tralcal Piñen. Agradecer la convocatoria, la participación también de cada uno de ustedes. Veo caras también de pueblo chileno. Yo quiero hacer mención en particular de un caso donde fueron condenados de manera injusta José Tralcal, coche Luis Tralcalquidero, de 18 años, por el presunto asesinato del matrimonio Luxinger Mackay. Sin embargo, es reconocido y fácil darse cuenta como la misma familia, también el Estado, junto al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo, finalmente han elaborado una forma y un método de condenar a personas inocentes, pero que son dirigentes del pueblo mapuche. José Tralcal, Luis Tralcal, son parte del Love Yopeco Catrileo, en resistencia, y que han llevado un proceso de recuperación y la defensa de derechos tanto del territorio como del agua. Sin embargo, con esta condena se encarcela a dos dirigentes, hablantes de nuestra lengua, respetuosos de nuestra cosmovisión, y también padres de familia, hermanos, hijos. Por lo tanto, hago un llamado a cada uno de ustedes a estar tanto a la situación. Hace pocos minutos se dio la orden de detención permanente a estas dos personas. Sin embargo, en este momento donde la justicia no existe, donde la ley chilena no es justicia, la rebeldía se convierte en un derecho. Por lo tanto, hago el llamado a ser partícipe de la defensa de este tipo de acciones, donde se tortura a una persona inocente, a José Peralino Huinca, para firmar un falso relato e inculpar a personas inocentes. Ellos son inocentes de este hecho, pero son culpables también de levantar un hito, un acto de protesta en el sector, en el Lofo Huenteche. Son culpables de llevar el sucún de libertad, de autonomía para los hijos, para los vecinos, para las comunidades del sector. Ellos resistirán en la cárcel o en libertad. Y ustedes tienen que continuar, Pupeña y Pulambien. La experiencia nosotros la hemos ganado. Pero sin embargo, vamos a tener que recurrir a instancias internacionales. Por lo tanto, hay que forjarse con la experiencia que cada uno de nosotros gane y seguir apoyando uno al otro. Por lo tanto, Peña y Pulambien, esperemos que ustedes también estén al tanto de esta situación cuando posiblemente comiencen allanamientos. Peña y Pulambien, Chaltumay. ¡Marche, huevo! ¡Ya! No tan solo acá en el Gulumapu se está encarcelando, sino que también se está persiguiendo y encarcelando gente en el Puelmapu. Es así como también está presente la vocería del Lonco Facundo Wallace y también la comunidad Futawiyimapu, que también van a entregar su zungum. Mari Moncoyman, Incheta, Rubén, Alén, Cañupín, el roble Carimayín, Pilmayquén, Mapumú. Bueno, Peña y Lamén. Agradezco la convocatoria que hubo de los diversos territorios, que una vez más los podamos juntar para manifestar nuestro descontento con lo que está pasando actualmente con nuestro pueblo. Lo que está pasando, Peñi, es lo que estaba pasando en los años 1900, cuando se los empezó a quitar la tierra. Nuevamente se los empieza a quitar el territorio. Lo poco que tenemos lo quieren volver a quitar. Entonces quieren hacerlo desaparecer. Y eso está pasando aquí en este territorio y en todos los territorios en el sur. Entonces es el deber de nosotros de juntarnos, de manifestarlo y hacer saber nuestro descontento. Porque nosotros no estamos conformes hoy día con lo que se está haciendo. Hoy día se está violentando a nuestros niños, se están violentando a nuestras mujeres, se están violentando a nuestros abuelos, nuestras madres, nuestros padres. Es el deber también de la juventud que anda aquí defender la tierra, de generar instancias de movilización, de llevar acciones adelante para defender nuestra tierra, para recuperar nuestra tierra. Y en eso debemos estar firmes. Nosotros en el territorio de Pilmayquén hemos sido pocos los que hemos luchado, pero hemos levantado una lucha que ha durado 10 años. 10 años han pasado y hemos peleado con una transnacional. Y nos los han pasado por encima, Peña. Seguimos adelante, seguimos dignos y recuperaremos el territorio. Defenderemos los ríos para todos nosotros. Eso, Peña. Ahora también dejo a mis peñas acá, que han estado comprometidos, el Peñi Facundo Jones Guala, que hoy día está preso en la cárcel de Llancagua, en Valdivia, también por llevar a cabo la defensa de nuestro territorio, como un digno mapuche, como un digno hueche, integrante de nuestro pueblo. Mari, ¿cómo está? Fuqueche, Traulein, Tufá, Tufachi, Mapu Meo, Inche, Fernando Jones Guala, Pinguén, fue el Mapu, Willy Mapu, Tañicupán, Feichi Mapu Meo, Rumé, Lofquecheca, Pureinma, Tripay, Inquiñé, Cusao, Incatuita, In Mapu Meo, Huelma, Incatuita, In Mapuche Monguel, Nor Monguel, Feichi kusau el teu ta in kuifikicheye, el teu feichi sungu, feichi ngulam, fa shantu komta inchin, wecheke wentu, ultrake somo, pupichikeche, papai, chachai, ka piliankú, xelonko, komta inchin, tripai, feichi kusau ta puelma pumeu. Fenga fa shantu, kupayu tu fachi ma pumeu, kupayu ta feichi sungu, kupayu ta feichi newen, Feichi mapumeu, komta inchin, kintuin, tain kuifikimun. Komta inchin, kimkimtui, tain mapuchenewen, mulepaita, tain feyentun, tain mupiltun. Fenga, komta in kuifikecheyem, tain fuchakcheyem, keyutui tufachikusau, tufachirupu, nyein komta inchin. Pu mapuchekeche, petumongelein, trekatuin, tain nagmapumeu, kom gualmapumeu. Venga, fa shantu kupaita feichi newen, feichi nor sungu. Venga, chalto maita mun al kutui. Bueno, un saludo a todos. Mi nombre es Fernando Jones Wala, vengo del territorio del Puel Mapu, parte del Wal Mapu. Les comentaba que en ese territorio se viene llevando adelante un proceso de varias comunidades y de varias familias en búsqueda de la reconstrucción integral del ser mapuche, lo que implica la defensa del territorio y la defensa integral de la vida integral del ser mapuche, ¿no? que debe tener uno al estar en contacto con la tierra. Esa es la situación que se está dando allá. Capaz que en este último tiempo han escuchado un poco más de Puel Mapu, pero la realidad es que allá nunca dejaron de existir las recuperaciones, nunca dejaron de existir las desapariciones, las muertes. La defensa de nuestro territorio siempre siguió en pie, más allá de que nos hayan silenciado por mucho tiempo. Y bueno, como contaba el Peñi hace unos minutos, el lonco Facundo Jones Wala en el año 2013 estuvo en el territorio de Pilmaiquén en busca de la UEN, porque todos sabemos que toda autoridad ancestral debe encarar un proceso y un tratamiento acorde a la condición a la cual le toca levantarse como autoridad de nuestro pueblo. Es por eso que llegó a este territorio y mientras estaba en proceso de la UEN fue detenido injustamente junto con la Mien Machi Millaray y otros Peñi y fue sometido a ese montaje político, judicial y mediático. La situación de persecución contra el lonco viene más allá del año 2013. Tenemos pruebas del año 2008 que el Estado chileno y el Estado argentino han trabajado conjuntamente para perseguir al lonco Facundo Jones Wala, inventando montajes y generando una gran campaña de estigmatización y difamación. Esta situación, como que les comentaba, fue probada en un primer juicio de extradición en el cual se declaró la libertad del lonco. También se comprobó torturas a un peñi, Gonzalo Cabrera, de la localidad de Hualjaina, también un peñi de una familia muy comprometida con la lucha de nuestro pueblo. Y mediante torturas le sacaron la información de dónde estaría el lonco. Luego de esto, un servicio de inteligencia del Estado argentino procedió a investigar ilegalmente a mi familia, a las distintas comunidades, así también a miembros no mapuches de la sociedad consciente, docentes, maestros, médicos, periodistas. Todo esto también fue comprobado en el primer juicio. En el primer juicio se dictó el procesamiento de este agente de inteligencia del Estado argentino por también trabajar ilegalmente con la PDI de este Estado. Fueron procesados dos fiscales, dos comisarios. Y esa situación, bueno, esa causa todavía sigue en pie y esperamos ganarla. Bueno, luego de esto el lonco estuvo 6 meses en libertad, pero bueno, se hizo público que el presidente que ya había asumido en Argentina, Mauricio Macri, junto al ministro de Derechos Humanos, Claudio Abruj, se reunió con Michelle Bachelet y Lorena Fríes. Concluida esta reunión, acordaron llevar adelante un segundo proceso judicial contra el lonco Facundo Jones Wala y es así que se inicia este segundo proceso judicial que está plagado de no solamente de irregularidades, sino de ilegalidades, tanto por el Estado argentino como por el Estado chileno. Tampoco esto nos sorprende porque sabemos que la justicia siempre ha sido para los huincas. La justicia siempre trabaja coludido con los medios de comunicación, con todas las instituciones y el poder político y empresarial. Ante tanta ilegalidad, bueno, la situación del Lonco también fue denunciada ante organismos internacionales y es que la misma Naciones Unidas intervino en el caso pidiéndole al Estado argentino que no lo extradite hasta que 18 expertos del Alto Comisionado de Derechos Humanos estudien el caso. Pero bueno, más allá de todo el acompañamiento que pueda haber desde la sociedad en general, desde el equipo de abogados, organismos internacionales, sabemos que la verdadera fortaleza y lo que sacará a nuestros presos políticos de las cárceles es el acompañamiento que tengamos entre todos, de los Meli Huichán Mapu, de la solidaridad, que nuestros presos políticos no se sientan solos, sino que se sientan el acompañamiento que día a día crezca desde afuera de las cárceles. Nosotros tenemos la posibilidad de caminar, de andar dentro de todo. Creo que podemos decir todavía libremente, pero bueno, eso no es tan así en algunos casos, porque la persecución es permanente. Así que bueno, venimos con este mensaje, esperamos que se interioricen, que puedan informarse un poco más de la situación que está viviendo el Lonco Facundo Yanes Wallace y lo que ha sucedido en Puel Mapu, y lamentablemente sigue sucediendo. Tenemos que también nombrar el caso del Wenuy Santiago Maldonado, que fue desaparecido por gendarmería y asesinado y luego plantado en nuestro territorio. De todo esto no solamente es nuestra palabra, sino que dentro del propio expediente judicial, dentro de todos los peritajes y todas las actuaciones judiciales, está comprobado todo esto que decimos. Al compañero lo desaparecieron y lo plantaron en nuestro territorio. Luego de esto también sucedió la muerte del huaychafe Rafael Nahuel Yem en el territorio del Afken Huincul Mapu. Esto se encuentra a 30 kilómetros al sur de Bariloche. Al Peñi lo asesinaron luego de varios intentos de desalojo que no pudieron concretar las fuerzas especiales. Es que en un desalojo ingresan directamente a cazar a los Peñi con las subametralladoras. Los Peñi aguantaron lo que pudieron y bueno, lamentablemente el huaychafe Rafael Nahuel Yen fue asesinado por la espalda. Ante esta situación, bueno, tenemos dos Peñi clandestinos, el Peñi Tañi Peñi Wen Fausto Yanes Wallace, ca Lautaro Kurnwinka. Ellos dos fueron los que bajaron con el cuerpo agonizando de Rafael Nahuel, intentando que estas fuerzas policiales o las ambulancias que se encontraban en el lugar puedan asistirlo para salvar la vida, pero bueno, lamentablemente al Peñi Rafael Nahuel lo dejaron tirado como un trapo al costado del camino, a nuestros Peñi los golpearon hasta cansarse y también los tuvieron tirado horas. Y la situación con el Peñi Rafael Nahuel es que todas las pruebas apuntan a la responsabilidad, incluso ya está identificado el autor material del asesinato, pero están todas las pruebas que apuntan a la responsabilidad política. El responsable es el Estado es el que aplica esta violencia institucional y que genera esta situación, este conflicto que ha perpetuado tanto el Estado argentino como chileno de ambos lados de la cordillera. Directamente estamos hablando de terrorismo de Estado. Lamentablemente tenemos que recurrir a instancias internacionales para denunciar todo esto e intentar conseguir un poco de justicia, porque ambos estados ya evidencian claramente de qué lado están posicionados, del lado de los huincas. Ellos intentan seguir exterminándonos y por lo tanto nosotros tenemos que seguir fortaleciéndonos y acompañándonos desde los Meli Huichán Mapu. Fei Muteñe Sungu, Ñochiquechi, Huchapura Main, Comtaim Mapuchingen, Pupeñi Pulamien, Kaantu, Huayhuayim, Pupeñi Pulamien. ¡Marichihuau! ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya! ¡Marichihuau! ¡Marichihuau! Mari, Mari, Compuché. Inche Andrea Michañenko Pingén, Tanilov, Pulov en Resistencia del Departamento de Cursamen, Puel Mapu Meo. Gracias a todos, yo soy Andrea, también vengo del Puel Mapu. Allí el movimiento Mapuche Autónomo del Puel Mapu viene levantando un proyecto político para el pueblo mapuche que se basa en la recuperación de tierras productivas para nuestro pueblo, en la autonomía, en la autodefensa y en el sabotaje al latifundio y a las empresas extractivistas que quieren dañar nuestros territorios. Lamentablemente, después de tanto tiempo, el pueblo mapuche tiene que seguir luchando, porque la realidad es que ni el Estado argentino ni el Estado chileno está dispuesto a devolver nuestros territorios. La verdad es que nuestros territorios, allí en el Puel Mapu, la gran parte, son de grandes latifundios, como lo es la compañía de los hermanos Benetton, que tiene más de 900.000 hectáreas, como lo es Lewy, como lo son diferentes terratenientes de Europa, que sacan su rédito económico a costa de la muerte de nuestro pueblo y del sufrimiento de la sociedad en conjunto. Es por eso también que allí se ha alzado la voz del pueblo mapuche y se ha hecho consciente al pueblo no mapuche que esta es una lucha que se debe dar conjuntamente, porque aquí estamos luchando contra el capitalismo que va a deshumanizar a todos los seres, y que si bien en parte el pueblo mapuche tiene el deber de defender los ñen que viven en esas zonas, el pueblo no mapuche también se tiene que hacer eco de esta lucha y deben iniciar sus propios procesos de levantamiento como pueblo. Es por todo esto también que lamentablemente los estados nos persiguen, nos encarcelan, lamentablemente hay hermanos que tienen que estar en la clandestinidad y lamentablemente tenemos muertos y lamentablemente los vamos a seguir teniendo. Pero nosotros seguimos luchando porque sabemos que al final vamos a ganar, porque es una lucha justa la que tenemos como pueblo y que compartimos, porque por más que nos hayan querido dividir por una frontera, sabemos que el pueblo mapuche existió tanto en el pueblo mapu como el gulu mapu. Así que nosotros hoy aquí nos toca venir a hacernos eco y contarles la situación que lamentablemente vuelve a traer al lonco Facundo Yoneshuala a esta tierra, a encarcelado, cuando él hoy en día tiene que volver a su tierra, tiene que volver al Puel Mapu, a seguir levantando a su gente, estando en su tierra, lo que es que corresponde. Así que les vamos a pedir que se hagan eco y que también se informen de esta situación, ya que para nosotros es bastante difícil porque estamos muy lejos de nuestra gente. Y les agradecemos que se lleguen hasta cuando se realice una audiencia. El miércoles 17 a las 11 de la mañana en Valdivia se va a realizar una audiencia para pedir el arresto domiciliario del Lonco. Y también les agradecemos que, bueno, de habernos escuchado y Fentrenewan. El juicio se va a realizar el 4 de diciembre. Chaltumay. Mary Mary Monco Tapu, la muen mule palo tatufamo, fashi cachamo mai, Andrea Pinol Cheuquian, Pingenta, Inche, San Juan de la Costa, Mapuc Panta, Futa Wijima Pumo, Chau Rakawin Ple, Mapuche Wijingenta Inche, Cafe Mechita Inchen Niayinta In, Quiñemo el Fulmón Cota Inchenpo, Cheu Muchima Pumulele, Pumapuche, Mapuche Tainchen. Inchen ni ayinta quiñe muli el kuntan tañin mapu mo puwinka kupa kampayay tañin mapu inchen ni ayin mapu San Juan de la Costa territorio kunko kuifian tutap ñelumay meli puyi kashamo shaura kawin kashamo kai ka pu salmoneras, pu represas, pu mineras, petu compayai tain mapu. Inchen inka tu afiyen tain mapu, inka tu afiyen tain mupiltun, tain kuifi asmonienka, ka femeshita mulepainta tu famu mai, akupayenta fashi futarte katun mai. Y bueno, un saludo para todos ustedes, Moncotapu Peñica Pulamuenmay. Nosotros venimos, bueno, de parte del territorio de Melipulli de Osorno, representando y sabiendo de que nosotros somos un solo pueblo, podemos estar lejos, pero seguimos siendo mapuche. y por estas razones que nosotros seguimos también protegiendo nuestra Mapu. Nosotros fuimos arrinconados, el Estado, las iglesias católicas nos arrinconaron y desde ahí también nos quieren sacar, quieren meter las mineras, las forestales ya están instaladas, las hidroeléctricas, los derechos de agua, nos quieren pisotear nuevamente, pero nosotros no nos vamos a dejar pisotear. Nosotros vamos a seguir adelante con nuestra defensa por nuestro territorio. Nosotros en estos momentos pretenden criminalizar y deslegitimar nuestra lucha por nuestra Mapu, por nuestra agua, por nuestro Lafken, pero nosotros estamos de pie y vamos a seguir adelante. Y el llamado es también a informarnos entre nosotros, defendernos entre nosotros y Quiñeco no hay en Moncota y Chempo. Seamos uno. Neguento hay en Mai, Moncota Pu, Piñica Pu, Lamuen, Mai, Feikai. Peña y Lamien me avisaron que el lonco Facundo Yenesguala y seguro que varios de nuestros presos políticos están escuchando en este momento en la radio, así que vamos a pedir Melique a Fafán para todos ellos que están secuestrados por el Estado chileno. ¡Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo! Aló, sí, ya. Bueno, ahí estaban las palabras desde Meli Bulli y también desde Puel Mapu en este cadenazo radial de la red de medios. Son varios los territorios que se hicieron presentes hoy día. Y volvemos con el escenario. La idea es tener la voz de todos los territorios, así que también Rucamanque. Son bastantes territorios los que están esperando su oportunidad para hablar en este escenario en la Feria Pinto en Temuco. Mari, Mari, Pupeñi, Pulamien. Inche Luis Catrileo Piñén, nosotros le damos la bienvenida a cada uno de ustedes porque nosotros somos de aquí, de Temuco. Estamos luchando contra las forestales, derechamente, que han afectado a más de 40 de nuestras comunidades aquí en el Cerro Ñirol Huimpil y formamos la Asociación Rucamanque con el único objetivo y propósito de expulsar a las forestales del territorio mapuche. No puede ser otra la consigna. La consigna de nosotros es decir, estas comunidades 40 de comunidades que han sido afectadas por las forestales ya no dan más. La sequía, la falta, digamos, de medicinas, ha atentado contra la comisión principal del pueblo mapuche este tema de las forestales. Y por ello nosotros, nuestra lucha principal va a ser esa. Pero también estamos aquí agradeciendo, ¿no es cierto?, a la gente que hizo posible esta enorme concentración, esta enorme marcha, porque aquí distintos territorios, ¿no es cierto?, podemos nutrirnos de Nehuen, de energía, para seguir luchando en forma conjunta, llamando a la unidad del pueblo mapuche. Felicitar, digamos, principalmente a los jóvenes que han asumido, ¿no es cierto?, la responsabilidad que algunos más viejos como nosotros, que venimos de la época de Amapu, que tuvimos que luchar contra la dictadura militar, que tuvimos que luchar, por ejemplo, aquí en Temuco para sacar el vertedero de Boyeco, que hoy día tenemos que seguir luchando, digamos, para sacar las forestales, pero también decirle Pupeño y Pulamien, que hoy día, ¿no es cierto?, hay un plan de gobierno, digamos, de genocidio, de exterminio para este pueblo. El plan del gobierno de Piñera, ¿no es cierto?, apunta a que el pueblo mapuche pueda vender hoy día, ¿no es cierto?, y arrendar las pocas propiedades que le quedan. ¿Para qué? Para efectivamente poder las forestales poder comprar esos territorios. Las inmobiliarias que vienen a la orilla de los pueblos, poder comprarle a los mapuches esos territorios. Y también la gente, ¿no es cierto?, agrícola, que quiere, ¿no es cierto?, cambiar su rubro y llevar adelante, ¿qué proceso? Un proceso, ¿no es cierto?, donde los peñis puedan arrendar y vender, y de esa manera, Pupeñi y Pulamien, están atacando el corazón del pueblo mapuche, con las pocas tierras que van quedando, y además, ¿no es cierto?, que la CONADI ha parado la venta de las tierras, y nosotros no podemos, por lo tanto, digamos, permitir, tenemos que seguir luchando, ¿no es cierto?, para recuperar nuestras tierras ancestrales, tenemos que seguir luchando para recuperar nuestras aguas, tenemos que seguir luchando, ¿no es cierto?, para expulsar a las forestales del territorio mapuche, pero también tenemos que tener conciencia, ¿no es cierto?, del plan político que está en curso. Y por eso decimos, ¿no es cierto?, Pupeñi y Pulamien, que el tema del pueblo mapuche no es solamente de la novena región. El pueblo mapuche está presente en todo el país, está presente en todas las ciudades. Hay 9 pueblos originarios que viven en Chile. Por tanto, un gobierno tiene que hablar con los 9 pueblos originarios, pero también con todo el pueblo mapuche, que no solamente somos aquí de la novena región. El pueblo mapuche está presente en Santiago, en Valparaíso, en las grandes ciudades. Y ellos también tienen que ser convocados para nosotros, para sumarse a la lucha y a la resistencia. Pupeña y Pulamien, decirles que desde el punto de vista, digamos, político, se habla de un reconocimiento constitucional. Desde el acuerdo de Imperial que se hizo entre el Estado y los pueblos, se llegó, ¿no es cierto?, al acuerdo de reconocer constitucionalmente a los pueblos. Pero ese compromiso nunca se cumplió. Hoy día se plantea el reconocimiento constitucional, pero solamente un reconocimiento folclórico, un reconocimiento simbólico, no un reconocimiento social y político de fondo. El pueblo mapuche necesita un reconocimiento político como nación distinta que vive en un territorio. Y por tanto, ¿no es cierto?, un reconocimiento constitucional debiera existir la preexistencia de los pueblos. Debe hablar, ¿no es cierto?, de la autonomía, la libre determinación de los pueblos, el derecho a la tierra, el derecho a los territorios y al derecho, ¿no es cierto?, a ocupar nuestros derechos principalmente. Pupeña y Pulamien, no los aburro más y les deseo a cada uno de ustedes que tengan un feliz retorno a sus hogares, que tengan un regreso, ¿no es cierto?, tranquilo a sus casas. Y decirle, Pupeña y Pulamien, que estamos aquí nosotros para seguir coordinándonos, seguir luchando y salir adelante, ¿no es cierto?, en estos grandes temas y en estos grandes problemas en los que estamos cruzados hoy día. Libertad a todos los presos políticos mapuches. Chaltumay, Pupeña y Pulamien, muchas gracias. Está bien todo lo que estaba pasando por allá, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Vamos a entregar... Bueno, habían hartos territorios presentes, pero también está Trapilwe, Maquehue y Maguidache, los cuales no van a entregar hoy día un mensaje, pero están presentes acá también y están también en parte de esta misma coordinación, en esta misma organización que se está haciendo por esta marcha. Y ahora viene el Huerquén de la comunidad Santiago Lincoñir para que suba aquí con nosotros a darnos su zungún. Feliz Pupeñi por la bien, como le palutufo, chalto maita vetumo le pon, le pantufo, incheta maquevo tuun, feita puyelito haga para las casas. Peña agradecerle más que por la presencia. Yo soy uno de representante huerquén de Maquehue, soy uno de los que nuestra comunidad le fue cortado el rehue en el verano. ¿Ya? Nuestra recuperación se inició pacíficamente, sin embargo, el Estado no soluciona el conflicto. La única forma es igual agradecer a los peñes que están en la lucha, ¿ya? Y eso lo motivó a nosotros que igual recuperar nuestro territorio, ¿ya? Nuestra tierra, nuestra madre. Cortar un rehue es algo sagrado. Nuestra mapu es nuestro sagrado. Ya nosotros como mapuches debemos protegerlo. Dentro de nuestro mapu está toda la Nehuen, nuestro Ñen, nuestra sabiduría, nuestra historia. Quería socializar e informarle esto, Peñi, para que tengan conocimiento. Nos cortaron nuestro rehue, instalamos nuevamente nuestro rehue y vamos a seguir nuestra lucha. Pero importante ustedes que tengan conocimiento, pueden cortar cualquier cosa, pero nuestra lucha continuará y se cae uno, se levanta mucho peñe. Toda la fuerza a los peñes que están luchando en sus territorios, Nehuen a todos los peñes, y así es como convocan hoy día a apoyarse entre todos, ¿ya? Así es nuestra lucha, así va a continuar. El mapuche siempre ha sido luchador en su historia, aunque el Winca dice son pacíficos, el mapuche ha sido guerrero desde siempre y va a seguir siendo peñe. Mario Chihuahua. Llamamos a la Mien Marifilo, estará por ahí, porque este acto político-cultural igual trae música, Ulcantún con resistencia. Así que la Mien Marifilo, que viene ya de las comunidades de Curarrehue, se va a hacer presente acá también en el escenario, lo estamos llamando. Sí, y también invitar a los Lamien de los... Los huerquenes del amor, para que se acerquen también, que también van a estar arriba del escenario. ¿Ya la mien? Toda esta marcha y todo este acto político se ha ido transmitiendo de manera simultánea a través de más de 50 radios, la red de medios de los pueblos. Así que no solamente estamos presentes acá, sino que también está saliendo a Latinoamérica y en otros lugares también, donde hay otros pueblos también que están llevando resistencia en contra de este modelo extractivista, también nos están escuchando y también están haciendo resistencia igual que nosotros. Llamamos a el Lamien que tiene la pista, está un poco descoordinado los Lamien, se nos están yendo para todas partes. Bueno, pero para que llamemos a los Lamien, hagamos un EPU a Fafán para que nos llenemos de Nehuen. Yo sé que hay sol, pero hoy día el Antu nos iluminó, nos llenó de caminos, se había demorado en llegar la primavera, así que démosle ahí un EPU a Fafán para que nos llenemos de Nehuen, que llegue también cerca aquí a las cárceles de Temuco, también no tan solo en Temuco, también hay presos en Angol, hay presos en Valdivia. Entonces, hacernos presente también en esta lucha y también a los que están en los territorios también están resistiendo, que están poniendo el pecho ahí adelante y también de quienes están haciendo otras formas de lucha, porque el canto también es resistencia, la poesía también es resistencia y hay distintas formas de resistir. No todos están adelante y por eso somos un pueblo gigante, por eso somos un pueblo que ha crecido, porque cada uno de nosotros nace y está enviado con un rol. Y ese rol lo estamos cumpliendo y lo estamos ejerciendo el día de hoy. Así que llamamos, ¿está listo Lamien? Ya. Ahí una Fafán para Lamien Marifilo que viene de Curarrehue para que nos entregue Sol Cantún con resistencia. Como era Gupayín, Pupeñí, Pulamien, Pupapay, Puchachay, Incheta Marifilo Piñén, Incheto Kun Trancuralov Mapumeu. Mi nombre es Marifilo, Pablo Fernández, el nombre Huinca que está en registro civil. Y bueno, hoy día les traigo rap mapuche de territorio en resistencia, para que le pongan Fentren Pilún, Pupeñí, Pulamien. Elei, ne cuéntule mi peñí. Dedicado a los Winca y los Yanacona con la escudo de ría. Hey, hey. Y arrachate no va, Winca Chehuan y tu Dios te salvará. Todo lo que está arriba un día bajará. Nuestra sangre tira ya, ya saques en la mente falla y a luchar. Y arrachate no va, Yanacona mierda no puedes negar. Tus ancestros te heredaron la tierra. Nuestra sangre tira ñaña, nuestros wifi no acompañan y hay que dar más, más, más, más, mucho más weishan, justicia mapuche en el weishan, calle en el weishan, campo en el weishan, veula con puche duamiene pufu chafafá. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, caquiñe, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Velei, velei, rapa, rapa, pum, papa, nata, rata de dos patas, chapa, lapa, chala, si me quieren corbata, su empresa una caca, guárdate tu plata y cuando esté tu casa sola mi piño rescata. Recuperación para la población, no pa' carrete, copete ni cuete, sino para la alimentación, pa' que no haya ambición, solo la convicción de mejorar la mala condición, así que ladrón que le roba ladrón. Ey, son 100 años de perdón, 100 años de perdón, suficiente para robarle todo al patrón, cagarme en su opinión, tirarle un buen gargajo en la cara por sarampión. Dedicado para que los que roban en el supermercado, los que no le compran al Winca ni a los Yanacona, y le dan cara a los territorios, hermano. Ey, ey, ya arrastrate nomás, Winca Chehuanito, Dios te salvará. Todo lo que está arriba un día bajará. Nuestra sangre tira ya, ya saques en la mente falla y a luchar. Y arrastrate nomás, ya na con la mierda no puedes negar. Tus ancestros te heredaron la tierra. Nuestra sangre tira ñaña, nuestros wifi no acompañan y hay que dar más, Más, más, más, mucho más Weishan. Justicia mapuche en el Weishan. Calle en el Weishan. Campo en el Weishan. Veula con puche duamiene pufu chafafan. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ne wentri mi kakiñe, kakiñe. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Este rap de territorios en lucha. Ninguna hidroeléctrica va a apoderarse del Nehuen de nuestros Leufu. Leufu Fuyá, Leufu Cucé. Danos nuestra fuerza para vivir y para defenderte. En todos los Ñen Mapu vamos a encontrar esa energía, Pupeñ y Pulamien. Acerquémonos a nuestra comunidad. No nos quedemos tanto en la guardia, que ese es el error que cometemos los mapuches. ¿Veis? Si yo digo Fenchen, tú me dices Nehuen. Fenchen, Fenchen. Si yo digo Fenchen, tú me dices Nehuen. Fenchen, Fenchen. Si yo digo Fenchen, más fuerte di Nehuen. Fenchen, Fenchen. Si yo digo Fenchen, tú me dices Nehuen. Fenchen, Pupeñ y Pulamguen. Mañum Klen, Mañum Klen. Con este temita me despido, voy a hacer estas dos cancioncitas nomás, que lo más importante es lo que conversen nuestro pulonco. Play. Pariente 2 de 500, están los ritmos. Hey, Hoy escribo caminando entre los cerros de Huincul Mapú, conversando con los ñen, esperando la antú, retomando fuerza antigua y actitud, respirando y observando los colores del Jimú. Prendo cuatro fuegos dentro de mi piuque, que el hueche le da poder al corazón mapuche. Aquel que no le tema ni un imperio y le da cara, aquel que prende en llama cuando el Nehuen no para. Responde, Feley, al llamado tus ancestros para hacer lo que realmente corresponde. Solo entonces la máquina se caerá y despertará en la madrugada la fuerza de nuestra tierra. Taing le fue el cantún, renace en el chagún. Respeta al niyatún, vuelve a ponerte tu macún. Hay tiempo jajún, nuestra ama pues está enferma, la mía empeña, así que Nehuen tu leimun, yajum. Feimuten, mañum clen, pu papay, pu shashay. Salvará. Uno más o no, Pupeñ y Pulamien, se puede. Feli. Ya con esto sí me voy a despedir. Estaba viendo el Peñito Rolo, si podíamos alargarnos un poco. Este tema se llama Eclipse de Tierra y está dedicado para los hippies culeados que crean que aportan alguna weá con su simbolismo y todas sus mierdas. Feli. Eclipse de tierra, tierra. Devuelvo la energía que me brinda el universo. El eclipse de tierra, tierra. Abre cada portal de esta vida animal. El eclipse de tierra, tierra. Devuelvo la energía que me brinda el universo. El eclipse de tierra, tierra. Abre cada portal de esta vida animal. Hay quienes se despiertan pensando que son el centro del universo y que son dueños del curso del tiempo. Que la luna es como un supermercado de energía mágica al que acude solo cuando tienes la necesidad. Oye, ma, ¿qué pasa? No porque haya nacido en junio me vaya a justificar esa falta de humildad. Y tienes que apartar malas vibras, pero antes de colgarte un cuarzo empieza por mirar muy dentro de tu persona. A ver si es que combina aquello que habla siempre con lo que tú acciona. Y toma goma, borra toda esa historia que acomoda a ese desequilibrio que tienes dentro de ti. Y pese a que lo sabes, con cambiar no estáis ni ahí. Total, viene papito y paga el reiki. Ni al metro con la marcha, mejor me quedo bien crazy. Fumando santa con los free. Puta que andan cuenteados estos hippielfos por ahí, vendiendo la pescada, amor, respeto y namaste. Pero si eres mapuche ni las gracias te daré. Se creen en el derecho de bajarme los volúmenes cuando hago hago rap en la calle diciendo que contamine. Pero cuando se encarreten pampas milenarias, se juran que los nenes gozan de esas máquinas, sonando a todo decibel. En medio de la noche cuando descansa el Nehuen, se olvidan que la defensa es de día y bien temprano, y no por la noche fumando hierba con los hermanos Farfalo. Ey, y aunque pa' acá también quemamos, no nos cuenteamos con que con eso en algo aportamos. Estamos o no estamos, paisanas y paisanos, la manito arriba por eso, muchas gracias. Pele Yamay, Peu Callal. Avisamos que si van a quedar con ganas de seguir viendo a Marifilo, hoy día en la tarde tenemos un Ulcantún informativo de la Red por la Defensa de la Infancia, que también se hace presente en esta convocatoria y que aparte también deja el mensaje de que aparte de haber presos, aparte de haber proyectos extractivistas, de estar las forestales y estar los pacos presentes, principalmente a quienes realmente afectan es a las niñas y a los niños en los territorios. En los territorios, y ya de forma sistemática, han sido bastantes los casos en los cuales han baleado a nuestros niños. Y no solamente baleando a los niños y a los jóvenes en los territorios, sino que también atacando sus escuelas, militarizando. ¿Dónde realmente se aplicó el plan Araucanía, el comando Jungla? En las escuelas de Tirúa, Cañete, Temucuicuy, Ercilla, Coyipulli. Ahí está presente el comando Jungla. El comando Jungla no está acá. Los pacos que están acá no son los pacos del comando Jungla. Ellos están presentes afuera de la escuela. Están presentes entre medio de los caminos donde los niños, los patios de los niños. Recuerden que nuestros niños tienen hectáreas de patio. No tienen un patio pequeño. Tienen hectáreas donde ellos pueden correr libremente, donde ellos pueden jugar libremente y tienen ese derecho de estar. Pero en estos gobiernos, no tan solo en el gobierno de Piñera, sino que también en el gobierno anterior y principalmente en el de Bachelet, a nuestros niños se les valió. Hubieron niños con graves dentro de los hospitales. Recordar que hace más de un año y 10 meses a Brandon Huentecol le pegaron un balazo en la espalda, con 180 perdigones. A un año, 10 meses, todavía no tenemos justicia. Recién el 25 de octubre se va a hacer la preparación de audiencia de su caso, donde Cristian Rivera, sargento segundo de Fuerzas Especiales, disparó cobardemente ante un niño que estaba reducido, un niño. No hay ética de parte de las policías acá en el territorio. Y de parte del Estado chileno y de este gobierno, que las primeras políticas que hace cuando sale Piñera es decir que en el territorio chileno los niños y las niñas van a estar primero. Yo siempre pregunto, ¿qué niños y qué niñas están primero? ¿Los niños mapuches no están primero? ¿Los niños pobres no están primero? No, porque en las poblaciones y en los territorios mapuches se sigue baleando y se sigue torturando y reprimiendo a cada niño y cada niña que quiere vivir en libertad y que quiere también nuestro espacio y van a ser el futuro del día de mañana de nuestro pueblo. Así que ser conscientes también, nosotros lo decimos por parte de la red y por eso nos sumamos, porque no solamente esta violencia es hacia el grande o está en la tierra, sino que está a quien la va a vivir el día de mañana. Porque si estamos recuperando tierra el día de hoy, la estamos recuperando para nuestros pichiqueché que van a estar el día de mañana, también haciendo Weichan por nosotros y también para las próximas generaciones, así como lo hicieron nuestros cuifi. Así que llamamos primeramente como Red por la Defensa de la Infancia a no olvidar que están los niños en los territorios y que son ellos los que están viviendo principalmente toda esta represión y que no son los que no tienen voz. Y que lamentablemente cuando nosotros crecemos nos olvidamos de que fuimos niños y nos olvidamos de que tenemos también la responsabilidad de defenderlo. Nosotros decimos que el mapuche debe defender a su niño. El mapuche y su pueblo mapuche debe defender. Nosotros no queremos parte del Estado, que el Estado nos venga a poner a la OPD o al Sename para que venga a ver a nuestros niños. Que nos diga de reparación y que quiera hablar de reparación de nuestros niños cuando sigue allanando y sigue reprimiendo. No hay reparación así, no existe reparación así. Con el plan Araucanía, que es todo lo que se ejerce, y con todas las políticas que hay, en todos los marcos de las políticas no hubo ningún punto en el cual se tomó la violencia. Ellos dicen, queremos paz, pero están aplicando una paz con un rifle en la cabeza de un niño. Eso no es paz. Nosotros no vamos a llamar a la paz por mientras no se saquen los pacos, no se saque el comando jungla, no se desmilitarice la Araucanía y no se saquen de afuera de las escuelas y dentro de las escuelas a los entes represores de nuestra infancia. Así que llamamos a no silenciar, llamamos a denunciar y a darnos cuenta de que nosotros también fuimos niños, porque podemos haber sido muchas cosas, pero todos fuimos niños y sentimos, y casi la mayoría de nosotros acá vivimos lo que era la violencia. Así que eso también lo decimos por parte de los pichiqueché, también están presentes en este lugar, también están haciendo resistencia y van a ser los que el día de mañana van a estar luchando y van a estar recuperando la tierra y van a estar también dando fruto en esta tierra, porque la tierra no solamente se recupera, sino que también se da un fruto en ella. Así que eso, Chaltumay Lamián. Aló, aló, sí. Bueno, compuché, a nombre de todas las comunidades, todos los territorios que convocaron hoy día a este encuentro y a esta marcha también, agradecer su presencia, el interés, a los que quizás se sumaron, no sabían bien lo que estaba pasando y se sumaron. Qué bueno que hayan estado acá, escuchando los procesos que están llevando a cabo los territorios, por los mismos actores que son ellos, ¿cierto? Entonces, más que nada agradecer, que tengan buen retorno, contarles que ahora va a seguir la música en vivo. Quedan dos agrupaciones musicales. Se preparan los huerquenes del amor en este momento. Y luego vienen unos peñis que vienen de otro territorio. Así que me gustaría que si están por ahí se puedan acercar también acá al escenario, ellos saben quiénes son. Y eso, más que nada, agradecer, Chaltumay. Okay. ¿Estamos? Algo que se me olvidaba decir, a punto de bajarme si me acuerdo. Se hace un llamado también que en todos los territorios, en todos los lugares, ¿cierto?, de Gualmapu, es necesario seguir trabajando sobre estos temas. Sabemos que hoy día fue una marcha, fue una instancia coyuntural solamente, donde también se entregó harta información. Entonces ahora igual esperamos que todos los territorios puedan ver qué se hace con esa información, porque no solamente estar informados, sino que también hay que actuar. Entonces ahora el llamado también que tenemos como territorios convocantes es que se sigan dando estas instancias, se siga conversando, se sigan haciendo tragún, que ahora con la gente que vuelva, que regresa a sus territorios, comience a socializar lo que está pasando, los distintos procesos que se están llevando a cabo, para ver cómo enfrentamos todo lo que se viene, ¿cierto? Que es toda una máquina, toda una política que quiere bajar a través del terrorismo de Estado, ¿cierto? Perpetuarse en territorio mapuche y no hay que aceptarlo. Eso. Por último, agradecer a la carnicería Los Arrieros también, que nos facilitaron la electricidad, que está acá. Eso es bueno también, que la gente solidarice con nosotros, ¿cierto? Así que ahí, el que quiera carne puede pasar ahí a visitarlo. Sí, de todas las formas hay apañe, así que ahí a los arrieros estamos haciendo el spot publicitario en este momento, para que vayan a comprar ahí carne, y nos facilitaron igual la luz para poder estar hoy día transmitiendo igual a otros pueblos y también para que se pueda hacer este acto y también el zungún de los Lamián también sea bien escuchado, bien recibido por usted. Como decía el Lamián, agradecer a toda la gente que se hizo presente, a los territorios, porque cuando los territorios están en la guardia se nota el Nehuen, se nota. Y así que a los territorios que se hicieron presentes, las organizaciones que convocaron, a la gente también que estuvo en la organización, fue una bonita marcha, una marcha familiar, una marcha como a los mapuches. Los mapuches andamos con todo, con los pichis, con las papás, y andamos todos juntos siempre. Así que se agradece a todos y llamamos a eso, a la movilización, a que cada uno sea libre en su territorio de movilizarse y de accionar ante el modelo extractivista, ante el plan Araucanía, en contra del comando jungla y también por la liberación de todos los presos y presas políticos mapuches que están encarcelados en distintas cárceles del territorio Hualmapu. Chaltumay Lamien, y quedamos con los huerquenes del amor. Bueno, y mientras se preparan los huerquenes del amor, seguimos en esta transmisión en cadena a través de la red de medios de los pueblos. Seguimos acá desde la Feria Pinto. Se preparan los huerquenes del amor. Vamos a dejar unas cuñas con ustedes por mientras que se prepara los huerquenes del amor. Y continuamos desde acá, desde el cadenazo radial, por la resistencia y el derecho ancestral mapuche, desde la Red de Medios de los Pueblos y en colaboración con la Red de Medios Libres de Abyayala. Cadenazo radial por la resistencia y el derecho ancestral mapuche. Nosotros no podemos concebirnos como mapuche sin tener tierra, sin tener territorio. Y ese territorio tiene que ser recuperado en base a lo que es la autonomía. La autonomía y el control territorial van de la mano. Y condenando dos personas inocentes, José Tralcal y Luis Tralcal. Son mentiras, esto no es un juicio limpio. Bueno, esta marcha iba dirigida solamente exigiendo justicia para mi hijo Brandon, en donde un carabinero de este estado le produjo un disparo intencionalmente. Por la resistencia y el derecho ancestral mapuche. Cadenazo radial. Estás escuchando un cadenazo radial de la Red de Medios de los Pueblos. Súmate al cadenazo radial de la Red de Medios de los Pueblos. Red de Medios de los Pueblos. Radial por la resistencia y el derecho ancestral mapuche, desde la Red de Medios de los Pueblos y en colaboración con la Red de Medios Libres de la Abyayala, nos enlazamos en directo. Radio Manque 102.9 FM, Rancagua. Radio Minga, radiominga.org, Isla de Quinchao, Curaco de Vélez. Radio Latué 93.5 FM, Coyhaique. Radio Placeres 87.7 FM, Valparaíso. Radio Parinacota 107.9 FM, Quilicura. Radio Inquieta, radioinquieta.org, Santiago. Vitrina Distópica, distópica.org, Santiago. Radio 19 de Abril, Radio 19 de Abril, Santiago. Radio Curruf, radiocurruf.org, Temuco, Concepción. La Agüita Ruidosa, agüita.numérica.cl, Concepción. Radio Huerquén Curruf, 98.4 FM, Lago Budi. Radio Aucán, 97.5 FM, San Fernando. Radio Humedales, radiohumedales.org, Concepción, Santiago. Radio El Puelche, elpuelche.cl, Panguipulli. Radio Watch 90.1 FM, Valdivia. Chilhue Radio, chilhueradio.cl, Ancud. Radio Nehuen, nehuenradio.blogspot.com, Peñalolén. Radio Pirata, lapiratafm.cl, Valparaíso. Radio Antilwe 107.7 FM, Antilwe. Radio Lafkenche 87.5, San Antonio. Radio Tamara, frecuencia liberada, player.construweb.cl, /Tamara Santiago. Laboratorio Popular de Medios Libres, laboratoriodemedios.org, México DF, Noticias de Abajo ML, noticiasdeabajoml.wordpress.com, México DF. Adhieran y difundan Mapu Express, mapuexpress.org, Gulumapu. Medio a Medio, agencia de noticias.org, Santiago Concepción. Periódico El Pueblo, elpueblo.cl, Santiago. Latinoamérica rompe el cerco. Nos puedes encontrar con ese nombre en Facebook. Abyayala. Cadenazo radial por la resistencia y el derecho ancestral mapuche. La resistencia de los pueblos y el derecho ancestral mapuche. Hoy en día, el pueblo mapuche, al igual como lo hicieron nuestros ancestros, sigue resistiendo los embates del colonialismo, a lo que se han sumado los intereses capitalistas que buscan seguir depredando nuestro territorio. Hoy, más que nunca, es necesario dar una respuesta como pueblo y decir no al plan Impulso Araucanía del gobierno, no al cambio del artículo 13 de la ley indígena, devolución de nuestras tierras, no a los proyectos extractivistas, infancia libre y sin represión, libertad a los presos políticos mapuches. Es por esto que invitamos a todas las comunidades y a la población en general a participar de este encuentro el sábado 13 de octubre del presente año en Temuco. Este comenzará con una marcha en la Plaza Dagoberto Godoy, Plaza del Hospital, y culminará con un acto artístico-cultural en la Feria Pinto, por la resistencia de los pueblos y el derecho ancestral mapuche. Este sábado 13 de octubre, yo marcho. Seguimos desde la Feria Pinto en este cadenazo radial a través de Radio Curruf y también de la Red de Medios de los Pueblos, más de 20 radios enlazadas también a lo largo de todo el territorio. Saludamos a Radio Antilwe, que se viene sumando a esta gesta comunicacional. También saludamos a Radio Tamara, Frecuencia Liberada, que también se nos suma por primera vez a los cadenazos. También a Radio Lafkenche de San Antonio y por supuesto también a Radio Minga de la isla de Quinchao en Curaco de Vélez. Sigue la prueba de sonido acá. Se preparan los huerquenes del amor. Bueno, ahí podíamos escuchar, este acto se está realizando en la Feria Pinto, Temuco Guardia. Es una intervención en las calles Miraflores con Aníbal Pinto para dar culminación y unas palabras en esta gran marcha que se realizó desde las 11:30 de la mañana aproximadamente por las calles de Temuco. Agradecemos a todas las personas que han acompañado esta transmisión desde las 10 de la mañana aproximadamente que estamos en cadena. Agradecemos a los compañeros y a las compañeras de Aire Puro, de Radio Placeres allá en la Quinta Región, por esa transmisión, y seguramente vamos a estar compartiendo esa grabación en formato podcast luego que terminemos acá en el correr de los días. También queremos agradecer acá a todos los peñi y la mien que se han acercado también para colaborarnos con distintas cosas, ya sea sonido, agua o distintas cosas que necesitamos. Así que le agradecemos. También hay un cadenazo radial mañana y vamos a estar en línea con la radio de la Red de Medios de los Pueblos desde Santiago, desde esa convocatoria que se realiza en la capital. Así que bueno, estamos a la espera de los huerquenes del amor. En breves momentos estamos con las pruebas de sonido. ¿Sí o no? ¿Feliz? Bueno, también queremos agradecer a la agüita ruidosa que ha mantenido el punto de montaje durante toda esta jornada y lo sigue manteniendo hasta ahora desde Concepción, desde el Biobío. Así que también agradecemos a la agüita ruidosa. Por supuesto también a Numérica. Lo vamos a dejar con un tema musical por mientras comienza Lower Kenne. Vamos, que sale. Tampoco vamos, tampoco. Vamos con un tema que se llama Prende la Mecha. Ahí vienen los pacos, le vamos a dar piedra, palo y chalca. ¡Cha, cha, cha! ¡Fuego a los forestales! Estoy alerta al objetivo. Solo un latido y dos corazones. Está segura, somos Guayave. Ahora llenemos este mundo de amor. estoy alerta al objetivo. Solo un latido y dos corazones. Estás segura, somos Weichafe. Ahora llenemos este mundo de amor. ¡Feola! ¡Arriba, arriba, arriba! Mi amor, ilumina mi corazón. Amole que poye, hay un pelita ni piuque. Amole que poye, hay un pelita ni piuque. A mover el cuchillo. Chalto May, muchas gracias. Vamos con otro temita. Todo el Nehuen Peñi, Mario Chihueu, que siga la lucha adelante. Vamos, este tema se llama Allanamiento. Se presentan los Huerquenes del Amor acá en la Feria Pinto en este acto artístico-cultural. ¿Se escucha la guitarra? ¿Sí? Ya, vamos, démosle nomás. ¡Vamos, Lepe! Son las 5 de la mañana, amaneciendo. llegado a mi ruca allanamiento. Han golpeado a la machi, no respetaron. Al lonco y a mi hermano se lo llevaron. Despierta, Peñi, despierta. Levántate. Que los pacos ya se acercan, quieren llevarte. Las balas que disparan se devolverán. La vida del mapuche se defenderá. Si a nuestro territorio se atreven a entrar, wey chafe, wey chafe, amuleay taín wey chan. Va saliendo el purún. Bueno, queremos agradecer la invitación, la consideración para poder compartir en este espacio. Nosotros somos los huerquenes del amor de distintos territorios, los Peñi, y falta nuestro Peñi huerquen principal, el Rafa, que está un poquito mal de la salud y está allá en el lof, así que le enviamos todo el nehuen, ¿cierto? Bueno, a continuación queremos cantar un tema muy especial, y además queremos dedicarlo a todas esas personas que se cuelgan el charilonco aquí y que se pasean abrazándose por allá, ¿cierto? A esos, ¿cómo se llaman? Yanacona. A eso va todo. Para dedicado. Nuestro vecino, Aniceto Norí. ¡Vamos, las palmitas! Yanacona, chupa media del gobierno. Yanacona, arruinaste a mi pueblo. Yanacona. Tienes problemas económicos, pero no es necesario vender a tu hermano ni a tu pueblo. Sé que tienes problemas económicos, mi gente también lo tiene, y le decimos ya. Yanacona. quedaron esas hermosas palabras de dirigente. Cuando te manifestabas del movimiento mapuche, a veces marchaban también. ¿Dónde quedaron esas hermosas palabras de dirigente? Ahora está sentado y sacando su foto al lado del presidente. Y le decimos, Yanacona, chupa media del gobierno. Yanacona, arruinaste a mi pueblo. Yanacona, Yanacona, chupa media del gobierno. Yanacona, pa' que lo escuche, arruinaste. Yanacona. Ahora vamos a tocar un temita que es muy lindo y para que lo escuchen y lo bailen. Sí, porque dedicado a las lamienes. No solamente para bailar, para búsquese una bailarina, no me peñe por ahí. Ahí, Fenchen. Dedicada a todas nuestras lamienes que están en el territorio recuperando. ¡Vamos, las palmitas! Hermosa es usted. ¡Eso! ¡Ay, la miel! ¡Qué hermosa, hermosa, hermosa es usted! ¡Vamos, las palmitas! Saliendo. Ya. Ya, Feli, Feli. Si suena medio descoordinado, es porque, porque no ensayamos nada. Es porque no están escuchando bien. Ya, no, son, no somos nosotros. Son ustedes. Ya, el siguiente tema, María Ibañi, lo invitamos a todos a bailar porque que se note que hay Nehuen, que a pesar de que de todo lo pasamos bien, nosotros los mapuches somos alegres, ¿cierto? Hacemos fiesta. Así que el siguiente tema también está dedicado a todas las lamiencitas. La vi tirando calle a piedra, que produjo una explosión. La vi tirando calle a piedra, que produjo una explosión. Su mirada arrebatada me provoca, pero ella no me quiere dar amor. Y me pide que yo deje la parranda, porque ella cree la liberación. Su mirada arrebatada me provoca, pero ella no me quiere dar amor. Y me pide que yo deje la parranda, porque ella cree la liberación. La miencita, yo te quiero, si no me da tu cariño. Para que vivamos nuestro amor. Su mirada arrebatada me provoca, pero ella no me quiere dar amor. Y me pide que yo deje la parranda, porque ella cree la liberación. Su mirada arrebatada me provoca, pero ella no me quiere dar amor. Me pide que yo deje la parranda, porque ella cree la liberación. Lamiencita, yo te quiero, si no me da tu cariño, yo me muero. Lamiencita, yo te quiero, si no me da tu cariño, yo me muero. ¡Arriba! Una más. Vamos a invitar a que toque la chuchuca a nuestro Peñi Pablo Porma, que anda allá de Santiago el Peñi visitando. Así que nos acompañe con la chuchuca. Este tema que a continuación vamos a tocar, y es el último, ya nos vamos, Chalto May, por la invitación. Se llama Porque Soy Moreno. Ya lo hemos tocado, ¿cierto? Incluso Santa Feria la anda tocando por ahí. Lo están robando. Ya. Purún. Parece que la estamos pasando bien. Vamos a hacer un tema también dedicado a todos esos peñis que hoy día no pudieron estar en la marcha, pero sí están recuperando nuestro territorio allá en los lofts. La recuperación. Vamos a hacer a Fafán. Basta de discriminar a nuestro pueblo, ven. Thank you. del Canelo. Bajo ellas están los Peñi y la Lamiene, por supuesto, para recuperar las tierras. Resistencia y sacrificio, hay que recuperar las tierras. Vamos a luchar y vamos a ganar, como lo hicieron nuestros antepasados. Vamos a luchar y vamos a ganar, nuestras tierras serán recuperadas. Marichihueu, Marichihueu, nuestras tierras serán recuperadas. Marichihueu, Marichihueu, tierras robadas serán recuperadas. Ahí estaban los huerquenes del amor. Se presentaron Chaltumay, ahí a los Peñi del Love Temulemu. Bueno, ahora hay integrantes de distintos Love. En su comienzo eran del Love Temulemu y ahora de distintos territorios. ¿Caquiñé o no? ¿Caquiñé? Me van a retar. El Rolo está diciendo. Que cante el Rolo. Caquiñé, caquiñé. Lo dije, lo pensé. Bueno, está con nos salimos del libreto. Rolo Maquehue. Nos salimos del libreto un poquito. Ahí estaban los huerquenes del amor sonando acá en la Feria Pinto. Esto no era lo último, sino que habíamos dejado lo mejor para el último. No, ahí viene don Rolo Maquehue a hacer su canto en Resistencia también, que tanto nos ha acompañado ahí en nuestros procesos de lucha y de recuperación también, y que nos lleva ahí hasta el Piuque con sus letras. Así que una fafán para la Mien Rolo, que ha estado todo este rato en la organización igual. Ahora sí quedarse. Bueno, se prepara Rolo Maquiwe en estos momentos. Para no dejar pasar la oportunidad, queremos agradecer nuevamente a todas las radios que se estuvieron enlazando a esta transmisión organizada en conjunto con la Red de Medios de los Pueblos y en colaboración con la Red de Medios Libres de América, OAP Yayala. Queremos agradecer una vez más. Sabemos que a las 5 cortan este enlace desde Radio Universidad Austral, Radio UACH. Queremos despedirnos de toda la audiencia de Anileifu, de Valdivia, de Paillaco y alrededores. Sabemos que la señal llega por ahí. Y ojalá el Peñi Lonco Facundo Yone Guala nos esté escuchando a través de las señales de Radio UACH en este esfuerzo que se hace justamente para romper con el aislamiento. Y ojalá haya escuchado también a su familia y a las distintas vocerías de Osorno, de Melipulli y Pilmaiken aquí en este escenario y estuvieron entregando sus palabras, Sungú, para el Lonco. Sabemos que está pasando por difíciles momentos en la cárcel de Valdivia, que es una cárcel concesionada, es una cárcel empresa que originalmente los planos estaban para construirse en el norte, finalmente como es una cárcel concesionada, es un negocio, se construyó ahí en Valdivia. Sin más palabras, queremos dejar a Rolo Maquiwe en este cierre. Nos despedimos a toda la audiencia de la Radio Universidad Austral de Chile, Radio H 90.1 FM. Sabemos lo importante que es para nosotros y para la Red de Medios de los Pueblos estar sonando en toda la ciudad de Valdivia y poder llegar justamente a los presos, a las presas que están ahí en la cárcel de Valdivia. Chaltumay, Peñi, Radio H, Lamien, Peucayal. Dejamos con ustedes a Rolo Maquiwe. Es esencial tu compañía, tu mano sobre la mía. Tengo aquí en mi pieza un par de zapatos que a ti te esperan impacientes para andar. Tengo mi silueta desgastada con los años, buena puntería por si hay que disparar. Debemos ser prácticos, en el güey ya no iría. Si ellos tiran balas, no tiremos poesía. Si ellos se atrevieron a balear a nuestros niños, no esperen de vuelta una muestra de cariño. En estos días, es esencial tu compañía, tu mano sobre la mía en estos días. Bueno, quería agradecer a Luguito Peña que nos fió el sonido. Hasta el otro año, ¿cierto? Al Peñi Peinemal, igual que nos prestó el camión, o lo regaló, no sé. Y también me pidieron el favor de contar que hoy día hay una tocata en Lautaro, en apoyo al Peñi Alberto Cucuramil. Allá en el Star Bar va a haber música, rap y de todo un poco. Así que extiendo también la invitación. Voy a cantar el último temita, agradecer la convocatoria, los territorios que hicieron el esfuerzo, vinieron de lejos, los chiquillos también de Santiago que estuvieron apoyando del comienzo de Concepción, a todos los que han sido parte de este encuentro. Este tema se llama Me Declaro Enemigo. Ella viene de la Patagonia. Nos llaman terroristas por defender la tierra y no ver los ríos como recursos, sino como seres vivos que deben seguir su curso. Los niños se criaron visitando a sus familias en las cárceles, con rabia, con odio, con pena por este maldito sistema y hoy quieren que callemos con máquinas y becas, mientras en las comunidades allanan por sorpresa. Me declaro enemigo de esta puta democracia que mata y encarcela a todo el que luche, que viva el pueblo mapuche. Me declaro enemigo de esta puta democracia que mata y encarcela a todo el que luche, que viva el pueblo mapuche, que viva todo el que luche. Los niños se criaron visitando a sus familias en las cárceles, con rabia, con odio, con pena por este maldito sistema. Y hoy quieren que callemos con bonos y con becas, mientras en las comunidades allanan por sorpresa. Me declaro enemigo de esta puta democracia que mata y encarcela a todo el que luche, que viva el pueblo mapuche. Me declaro enemigo de esta puta democracia que mata y encarcela a todo el que luche, que viva el pueblo mapuche, que viva todo el que luche. Sigue en el escenario Rolo Maquehue. Ya. Debo cantar la última porque ya se nos fue el permiso. Esta es de un amigo, de Peñirrigo, mi nuevo tema favorito. La consecuencia lógica del que anda y que no ve es caerse al suelo una y otra vez. De frente y de costado, de espalda y de aquel lado, y despertar sonriendo con el cuerpo machucado. Aquí nadie es perfecto, tú lo sabes, yo también. Aquí ya nadie tranza, ni ahora ni después. Tú y yo somos la pólvora que cargará el fusil. Dispararemos juntos si ellos vienen a buscarnos. Digo más, no hay que cambiar. La rebeldía no viene con el hippie de la paz, ni todo el pensamiento, ni el neuen del intelecto pueden reprimir lo que uno es por dentro. Y te digo más, vamos a combatir, vamos a darle huellana a estos perros para vivir. Toda su prepotencia, toda su insolencia, tendrán que enfrentarse en la guerra de la conciencia. Y te digo más, vamos a estar bien y vamos a abrazarnos como antes otra vez. Lo haremos juntos, la pólvora y la bala, en ninguna guerra han caminado separada. Y te digo más, vamos a triunfar. Si llegamos a este punto no fue por casualidad. Volviendo del infierno seguimos sonriendo. Hay que hacerle caso al corazón o al pensamiento. Y te digo más, vamos a luchar. Se pasaron película y tienen que pagar. La tierra usurpada, esa tierra maltratada, tendrán que devolverla a la buena o a punta de bala, no digo más. Ahí sí que se pega. Salve, toma ahí. Chaltumay Pulamien, por estar hoy día y hacerse presente en esta marcha. Son 526 años de resistencia que llevamos como pueblo. Hoy día salimos a la calle por Macarena Valdés, por Matías Catrileo, por Alex Lemún, por José Buenante, que todavía no sabemos dónde está, por todos los lamien que han sido caídos en los territorios, por todos los lamien que han sido parte de esta lucha y esta resistencia. Cargamos entre nosotros y en nuestro cupalme también toda la historia de nuestros cuifi. Y si estamos hoy día acá es porque nuestros cuifi que Cheyenne estuvieron y hicieron resistencia. Y dejaron la sangre para que nosotros pudiéramos hoy día estar acá levantándola, y es lo mismo que tenemos que hacer el día de mañana para nuestros pichiqueche. Chaltumay a todos por venir, a la gente mapuche, a la gente consciente, a la gente que no era parte de la marcha y se sumó en este espacio y se sumó a escuchar. A los territorios presentes, a la gente que vino y que colocó su música también al servicio, a quienes colaboraron. Todos hacemos parte de esto, todos hacemos parte de esta historia. Son 526 años y van a ser muchos más y vamos a seguir resistiendo. Eso. Amulepeta y Wenchan Lamiam. Chaltumay. Ah, y queríamos despedir la transmisión en vivo también. Son más de 20 radios hoy día que están escuchando, así que queríamos despedir y agradecer principalmente a la Radio Curruf también, que siempre está presente aquí en todos nuestros actos y actividades. Hoy día hay actividades presentes en Lautaro, Palonco, Alberto Curamil, que se están levantando en el Leftrar Ubar por el CHEM a beneficio por la Red por la Defensa de la Infancia, y 25 de octubre, audiencia para Brandon. Este mes también se va a resolver el tema de Silvestre, niño de 14 años baleado por carabinero. Y así sucesivamente han ido pasando hartas cosas. Sé que siempre pasan cosas en nuestros territorios y también acá. Pero somos fuertes y si nos apañamos entre todos, de más que la podemos hacer. Eso también, Peu Cayal, Chaltumay. Bueno, ahí estaban las palabras de finalización de este acto artístico-cultural. Y nosotros también desde acá, desde Radio Curruf, desde la Feria Pinto, nos despedimos. Agradecemos a todas las radios que se han enlazado, a la Agüita Ruidosa por mantener el punto de montaje, a Aire Puro por transmitir de 12 a 2, y también a Radio UH, que transmitió para todo Valdivia, Paillaco, y también ojalá haya llegado esto ahí al lonco Facundo Yonehuala. Despedimos esto, Peucayán. Pues,